Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Buen día. Muy bien, muy bien. Se viene el fin de semana, se viene la información deportiva con Federico Buizán. A ver, sí, qué tenemos por ahí. Y bueno, tenemos de todo porque hasta anoche hubo fútbol, ¿no? Sí. Ayer hubo dos partidos más por el campeonato clausura. Cerro Largo y Cerro empataron 0-0. Se salvó el descenso Cerro Largo y le sacó un punto de ventaja a Deportivo Maldonado en la tabla para la Copa Sudamericana. A falta de 6 puntos, Cerro Largo tiene un punto arriba del Deportivo Maldonado y los dos pelean por el octavo lugar. En la última fecha juegan entre sí en Melo. Así que bueno, veremos si Deportivo se puede meter octavo o si le toca Cerro Largo ir a la Copa Sudamericana. Y por otro lado, bueno, segunda victoria consecutiva de Nacional. Ganó ayer con gol de Carneiro frente a La Luz. Jugó discreto, no mejora futbolísticamente, pero metió la segunda victoria a Recoba en forma consecutiva. Y Nacional hoy igualó la línea de Defensor Sporting. Llegó a 60 puntos. 60 para Defensor, 60 para Nacional, y bueno, está peleando por ser Uruguay 3. El título lo siguen peleando Liverpool y Peñarol, y bueno, este fin de semana Liverpool puede ser campeón del campeonato clausura, ganando en Maldonado frente al Deportivo el sábado 9:30, es campeón Liverpool, también con otros resultados también puede ganar el campeonato, porque bueno, hoy tiene 5 puntos de diferencia sobre Racing y 6 puntos de ventaja sobre Peñarol. Liverpool tiene 29, Racing 24, Peñarol 23. Y juegan entre sí Racing y Peñarol, así que Liverpool puede ser campeón. El sábado vamos a tener Phoenix Wanderers, River Torque, Peñarol Racing 19 horas y 21:30 Deportivo Maldonado Liverpool. El domingo Boston River Cerro Largo, Danubio La Luz. Y el lunes Cerro Plaza y 20:30 Nacional con Defensor Sporting, la actividad que tenemos el fin de semana. Te diría que los partidos más trascendentes están en la tardecita del sábado. Después es verdad, hay equipos que están jugando por el descenso, ya bajo Plaza, está muy complicado La Luz, y ahí entre Torque y Cerro sale el otro. Pero bueno, creo que en la parte alta del campeonato el sábado va a ser una fecha clave, ¿no? Disculpame porque me sonó justo el celular y me distraje. O sea que los partidos de Peñarol con Racing y Nacional con Defensor realmente son partidos sumamente trascendentes para cualquiera de los cuatro, ¿no? Sí, igual me parece que hoy la mirada tiene que estar. Yo sé que acá en el Uruguay nos cuesta, pero la mirada tiene que estar en Liverpool. Liverpool es el equipo que depende de sí mismo ser campeón y hasta para ganar la tabla anual. Y el partido, yo creo que el sábado 21:30 es el más importante. El Liverpool y el Deportivo. Y después lo grande, sí, cada uno juega por lo suyo. Peñarol espera un traspié de Liverpool. Racing está sólido en Sudamericana. Y bueno, Nacional Defensor pelea por un tercer puesto para la tabla anual, ¿no? Bien, vamos a ver el lunes con qué resultado nos encontramos, aunque todavía quedan partidos por el lunes de noche cuando nos vamos a encontrar. Sí, va a haber partidos el lunes de noche. La semana que viene tenemos el sorteo de la Copa América, el jueves, eso va a ser en Miami, donde se van a conocer los rivales de Uruguay. A nivel también local, ayer se conocieron un poquito fechas de Conmebol para lo que va a ser la actividad de Copa Libertadores y también, bueno, la Copa Sudamericana. El primer equipo uruguayo en salir a competir será Defensor Sporting o Nacional. El que termine cuarto va a jugar ya el 7 de febrero y el que termine tercero va a jugar el 21 de febrero. Y después grupos de Copa Libertadores, hoy en día serían Liverpool y Peñarol, el 1 y el 2, recién arrancan la Libertadores en abril. Y la Sudamericana, estamos hablando de Racing, de Wander, de River y hoy de Cerro Largo, estaría arrancando el 6 de marzo la actividad para esos equipos. Eso con respecto al fútbol de primera. El fin de semana tenemos también el fútbol femenino, primera final de campeonato uruguayo en el Palermo el sábado 4:30. Nacional y Peñarol empiezan a definir el título, los últimos partidos fueron victoria de Peñarol. También se juega el domingo y el lunes la última fecha de la B, donde bueno, ya subieron entre semana Miramar y Progreso, pero van a pelear por el título de campeón. Miramar juega su partido con Albion, Progreso juega su partido con Uruguay Montevideo, y después hay un tercer ascenso que lo están peleando, hoy te diría, tienen que ir a playoff Uruguay Montevideo, Juventud de las Piedras, Rentistas, Oriental, hasta ahí más o menos. Hay un equipo que ya bajó, que es Potencia, y todavía queda un descenso más que sale ahí de Sudamérica o Bellavista. El lunes va a cerrar la última fecha de campeonato Atenas de San Carlos jugando como local con Potencia, que ya perdió la categoría. Esto con respecto al fútbol de la B. Después tenemos fútbol internacional. Te diría que hay dos partidos para destacar del fin de semana. El domingo al mediodía, Manchester City-Tottenham por la Premier, 1:30 de la tarde. Y a las 5 de la tarde del domingo, Barcelona con Atlético Madrid, otro partido destacado del fin de semana. Situación complicada para Sevilla con Diego Alonso, que tiene que jugar con Villarreal. Debuta el cacique Medina como técnico del Granada contra Real Madrid el fin de semana, así que es otro punto también interesante. Liverpool con Darwin Núñez juega con el Fulham el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, algunos partidos destacados que tenemos tanto en Argentina, ni que hablar que también arrancan los cuartos de final de la Liga Profesional. Se suspendieron las elecciones en Boca porque no se ponen de acuerdo el oficialismo y la oposición en el tema de unos socios habilitados y por lo tanto como Macri y Ibarra, que son los que van a ir en la lucha electoral con Riquelme, no están de acuerdo, suspendieron el acto eleccionario que era este fin de semana en la República Argentina. Contame un poquito de esta propuesta de la AUF de que se reúna Marcelo Bielsa con los clubes uruguayos para de alguna forma tratar de mejorar su competitividad y poner como objetivo que algún equipo uruguayo pueda llegar a la final de la Libertadores. Bueno, a ver, yo creo que el objetivo es tratar de aprovechar la experiencia de Bielsa como técnico que tuvo en varios mercados y como un tipo estudioso para que él traslade lo que ve de afuera sin estar contaminado en el día a día. A ver, cuando Bielsa llegó había obviamente una obligación que era primero empezar a competir con Uruguay, empezar a conocer jugadores, empezar a sacar resultados. Lo logró. En el primer semestre Bielsa saca muy buenos resultados. Y ahora, ya con más tiempo y sabiendo que la eliminatoria recién vuelve en septiembre y que va a tener la Copa América y algunos amistosos, y más allá del preolímpico que va a dirigir en enero, que él va a arrancar a trabajar ahora en diciembre, tiene tiempo como para ir. De hecho, está yendo a casi todos los partidos del fútbol de primera mirando jugadores juveniles. Pero a la vez detecta forma de jugar de los equipos, detecta problemas de infraestructura, lo que ya se sabe siempre acá en Uruguay. Pero bueno, él quiere aportar un poco también su experiencia y trasladársela como una opinión. Yo creo que todo el mundo sabe que, a ver, cosas que puede llegar a decir Bielsa, pero que después son difíciles de poder practicar acá en Uruguay por un tema económico, por un tema de infraestructura. Pero hay otras cosas que sí se pueden aplicar. Dinámica de juego, cosas más técnicas. La reunión va a ser primero con presidentes y gerentes deportivos, pero también tiene previsto poder reunirse con entrenadores y trasladarle su visión de lo que él ve del fútbol uruguayo, ¿no? Te escuché decir que experiencias como esta ya hay países en Europa que lo están aplicando, por ejemplo. La de Bielsa. Este tipo de políticas compartidas en los países, definiendo patrones de acción en común. Bueno, por supuesto, por supuesto. A ver, generalmente se trata de aprovechar la gente que tiene calidad en el exterior y bueno, muchas veces se apela a sus conocimientos para después ponerlas en práctica en el torneo local. Acá en Sudamérica mucho más. Que Uruguay tengan en el país viviendo a Marcelo Bielsa, un técnico de primerísimo nivel, más allá de lo que ganó, no ganó, es un estudioso, es una cabeza distinta, que el tipo te pueda trasladar conceptos. Después vos aplicás lo que vos creas, cada club puede aplicarlo de manera diferente. Claro. Pero me parece que a vos te aporten conceptos una persona y te diga, miren, yo veo esto de afuera. Muchas cosas ya lo saben, pero a veces está bueno que te la remarque gente que estudia para esto. Entonces me parece que esos aportes son bienvenidos y bueno, ojalá que sean utilizados por parte de los clubes, ¿no? Federico, ¿nos reencontramos el lunes? Sí, señor, el próximo lunes estamos en contacto después de lo que ha sido la fecha del fin de semana. Te mando un abrazo, Jorge. Buen fin de semana para ti. Chau, saludos, chau. A la gente de Aspen. Chau. Gracias.